no pasa nada, mami. No, pata pila, con Ibera en el beat, yeah. Chao, mi chiqui flaqui. Chao. Se fue con mi bajista. Yo todo tranqui, ok. Es un flash, un backflash, lo sé. Ajá. Reseteo del sistema, todo vuelve a empezar. Paso el día en las vitrinas del centro comercial. Como un pez y luz, no sé qué voy a comprar. Es el luto de romper, dicen que ya va a pasar. En el bar al que vuelvo a parar. Ja. Y no pasa nada, no. Bien acalambrado. Noche sin estrellas y esta clase de alegría moratada. Chao mi chica, chao mi banda y yo. Acostumbrándome a ese mood volátil, me convenzo que prefiero esta vida portátil. Acostumbrándome a ese mood volátil, convencido que prefiero esta vida portátil. Pero digan en qué se han metido. Yo ya no ando en esos líos. Tranquilo tomando gin and juice. Ya me cansé de los problemas, pero dime tú, ¿en qué te has metido? Cuéntame de ese lío. Tranquilo tomando gin and juice. Ya me cansé de los problemas, pero dime tú. Siempre se equivoca, caga nada. Eso dices porque nunca te arriesgaste nada. Sabes, tu costumbre es mala. Deja de comer carroña pana. Ahora escucha que yo soy la historia y tú eres una anécdota. Romántica trillada de novela pena. El bajista que se queda con la nena. ¿Con la nena? Como Yoko Ono, no te creas. Quien cagó a los Beatles fue el huevón de Lennon. Enganchado al polvo, cuando sacas como sabes, pierdes todo. Peda rica, dinamita dentro de la lata. Reventando hasta las 6 de la mañana, continuada en casa. Pero digan en qué se han metido. Chao. Yo ya no ando en esos líos. Tranquilo tomando gin and juice. Ya me cansé de los problemas, pero dime tú. Come on. Dime en qué te has metido. Cuéntame de ese lío. Tranquilo tomando gin and juice. Ya me cansé de los problemas, pero dime tú. ¿En qué te has metido? Cuéntame de ese lío, dime. Tranquilo tomando gin and juice. Ya me cansé de los problemas, pero tú.